desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Un nuevo encuentro desde el sur, explorando el cosmos, iniciando nuestro programa número 295 de este podcast que cada semana les acerca novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy quería hablar con ustedes de un tema que todos escuchamos, pero del cual mucho no se habla, o tal vez no nos interiorizamos lo suficiente los aficionados, y que son los vientos estelares, que son tan importantes en numerosas ramas de la astronomía, ¿no? Porque abarcan un número muy grande de efectos que es bueno que empecemos a conocer. La mayoría de las estrellas experimenta una pérdida de material durante gran parte de su vida en forma de vientos estelares. Las más calientes y masivas llegan a perder en el orden de la mitad de su masa en este proceso. Los vientos estelares enriquecen químicamente el medio circundante, van entregando energía y cantidad de movimiento. Las distintas manifestaciones de este fenómeno pueden detectarse en todos los rangos de energía. Pero, ¿cuáles y cómo son las estrellas con vientos estelares más poderosos? ¿Con qué instrumentos se pueden estudiar? ¿Qué información se puede extraer de las observaciones? ¿Y cómo se complementan los resultados para completar un cuadro general de los procesos físicos que ocurren en las estrellas más masivas? Es algo que es bueno conocer. Puede decirse que una estrella es una bola de gas autogravitante. Durante la mayor parte de su vida se mantiene en equilibrio básicamente a través de dos fuerzas radiales de intensidad parecida, pero que actúan con sentidos contrarios. La fuerza de gravedad, por un lado, que empuja el gas estelar hacia adentro, y la fuerza ejercida por la presión de la radiación hacia afuera, causada por reacciones nucleares en el interior estelar. Una estrella es, haciendo una aproximación bastante razonable, como un cuerpo negro, un radiador ideal que tiene una superficie que absorbe toda la radiación que le llega. La absorción de energía aumenta la temperatura de ese cuerpo y, para mantener el equilibrio, este debe emitir tanta energía como recibió, y así brilla. Dependiendo de cuánta energía recibe, el máximo de radiación se producirá para ondas caracterizadas por una cierta longitud de onda o frecuencia. La representación de la intensidad de la radiación en función de la longitud de onda o de la frecuencia se denomina espectro electromagnético. Y el espectro, como todos sabemos, cubre longitudes de onda desde más o menos unos pocos micrones hasta los varios metros. Las ondas menos energéticas, o sea, con mayor longitud de onda, son las de radio. Le siguen las microondas, las ondas infrarrojas, las ópticas, la luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Para las energías involucradas en las estrellas, las frecuencias máximas de radiación caen en el rango óptico o visible del espectro electromagnético, el único sensible al ojo humano. De ahí que al mirarlas, las estrellas aparezcan como enrojecidas, anaranjadas, blancas, azuladas. La espectroscopia constituye una herramienta fundamental en el estudio de las estrellas porque permite determinar cómo se comporta la radiación que recibimos en función de la energía o de la frecuencia de observación. Cuando, por ejemplo, en un gas, los electrones que forman parte de un átomo pierden energía, emiten radiación electromagnética a longitudes de ondas fijas. Al tomar un espectro de esa radiación, aparecerá lo que se llama una línea espectral. Y esas líneas pueden considerarse como impresiones digitales de un elemento químico o de un estado de un elemento químico. Miles de espectros ópticos estelares se han tomado durante todo el siglo XIX y hacia 1890 se desarrolló en el observatorio de Harvard, Harvard College, la base del sistema de clasificación estelar que usamos hoy. Se asignaron letras a los espectros de acuerdo con la intensidad decreciente de líneas de hidrógeno de la A a la O. Al considerar más y más espectros, pronto quedó en evidencia que algunas letras eran innecesarias o incorrectas en la secuencia y que la gradación entre intensidades obligaba a colocar la O antes que la B y luego las A. Así que la secuencia espectral quedó fijada con las letras O, B, A, F, G, K y M, que representan un orden en la temperatura superficial de las estrellas, desde unos 50.000 grados Kelvin hasta unos pocos miles de grados Kelvin. Y frente a estas diferencias encontradas entre las estrellas de un tipo dado, se decidió subdividir a su vez cada tipo en 10 partes, del 0 al 9. Por ejemplo, el Sol es una estrella G2. Ahora sabemos que los diferentes espectros son producidos por átomos que emiten o absorben radiación que se hallan en distintos estados de ionización y de excitación electrónica. Hace unos 2000 años, el astrónomo griego Hiparco dividió los brillos de las estrellas en grupos llamados magnitudes, desde las más luminosas, magnitud 1, hasta las más débiles, que son difíciles de detectar a ojo desnudo, magnitud 6. El astrónomo así clasificó todo el rango de estrellas visibles y luego en el siglo XIX descubrieron que esta escala que había hecho Hiparco era logarítmica porque imitaba la respuesta del ojo y la cuantificaron. Y en la escala actual el Sol mide menos 27 magnitudes. Cuando las magnitudes se miden desde Tierra, se denominan magnitudes aparentes y dependen de la distancia a la estrella. Para quitar este efecto y relacionarlo con la energía que libera la estrella, se define la magnitud absoluta como la magnitud que la estrella tiene si uno estuviera a una distancia, o mejor dicho, si uno la tuviera a una distancia fija de nosotros. Según el rango del espectro en el que se miden, las denominamos magnitudes visuales, en donde el ojo es más sensible, o azules, en donde las placas fotográficas eran en su momento las más sensibles. Luego se fue clasificando de acuerdo a la clase espectral y las magnitudes visuales, y se llegó al diagrama HR o de Hertzsprung-Russell, en donde uno podía ver dos grandes grupos, de las denominadas enanas como el Sol, y el de las gigantes. Y la única forma de que una estrella se vuelva gigante es que su temperatura vaya disminuyendo. Se habían encontrado una secuencia evolutiva designada clase de luminosidad, y esta secuencia se extendió después a las enanas y supergigantes. O sea, en pocas palabras, Las estrellas enanas queman hidrógeno en helio en su interior y liberan energía. Se dice que las enanas están atravesando la etapa de la secuencia principal. Y después las supergigantes tienen un núcleo de hielo y capas de hidrógeno en combustión. A las estrellas más calientes y luminosas se las denomina tempranas. Y a las que tienen características opuestas, tardías. A partir del momento en que se forman las estrellas, lo hace con una masa inicial que depende del material de la nube interestelar dentro de la que se forman. Las estrellas de unas pocas masas solares dejan de convertir hidrógeno en helio y se enfrían como enanas blancas. Las estrellas de unas 8 masas solares o más, una vez que todo el hidrógeno del núcleo se convierte en helio, sufren una serie de reacciones nucleares sucesivas y producen elementos más pesados, ¿no? Como el carbono, oxígeno, neón, sodio, magnesio, silicio, azufre, cromo, níquel y finalmente el hierro, que es el núcleo atómico que está ligado más apretadamente, y ahí ya no se gana energía a partir de la fusión del hierro, y terminan las reacciones. En eso la gravedad hace que nada la pueda frenar, y las capas medias e internas comienzan a caer sobre el núcleo, y en esta implosión crea una onda de choque hacia afuera, como resultado de la cual las capas externas son expelidas brutalmente hacia el medio interestelar. Es lo que se conoce como una explosión de supernova, que puede igualar en segundos el brillo de una galaxia entera, y la energía liberada es de unas 100 veces mayor que la que el Sol irradió en toda su vida. La mayoría de las estrellas emiten no solo radiación, sino que también emiten partículas a través de lo que llamamos los vientos estelares. La pérdida de este material puede comprobarse analizando sus espectros, ¿no? Porque se deduce de ellos la presencia de material con velocidades mayores a la velocidad de escape de la estrella. El viento estelar es un plasma, está compuesto por átomos excitados, iones y electrones. El Sol, por ejemplo, libera unas 10 a la menos 14 masas estelares al año en forma de viento. En la actualidad, el viento solar se mide directamente con sondas espaciales. Las estrellas O, más tempranas y masivas, comienzan perdiendo una gran cantidad de masa por año cuando están en la secuencia principal, y al terminar de quemar el hidrógeno en el centro, la tasa de pérdida de masa aumenta unas 10 veces. Cuando la estrella ya perdió bastante masa, su envoltura se contrae y se vuelve inestable, se convierte en una estrella variable azul, muy luminosa. Y esta etapa dura solamente unos 10.000 años, durante los cuales puede perder 4 o 5 masas solares. La contracción sigue, su temperatura crece, y en su atmósfera van apareciendo el helio y el nitrógeno, y posteriormente el oxígeno, lo cual se va viendo en los espectros medidos. Y a estas estrellas, sucesoras de las O, se las denomina estrellas Wolf-Rayet, por sus descubridores allá por 1867. La pérdida de masa puede llegar a valores de 10 a la menos 4 masas estelares al año. Son fenómenos raros de observar. El arquetipo y uno de los más apasionantes ejemplares para estudiar es el sistema de Eta Carina, que se encuentra aquí en el cielo sur, en la región conocida como la nebulosa de Carina. En esta región se han formado 5 de las 10 estrellas más tempranas catalogadas de la galaxia, con clasificaciones espectrales que van desde O2 hasta la O3.5b. Hace casi 200 años, Eta Carina sufrió una eyección de material cuyos restos pueden apreciarse con un buen telescopio, y fue un argentino, Enrique Gaviola, quien fue pionero en su estudio. al realizar observaciones sistemáticas desde el Observatorio de Bosque Alegre en Córdoba, aquí en Argentina, hacia 1950. La eyección de material juega un papel fundamental en el ciclo de vida estelar. Las estrellas tempranas pierden más de la mitad de su masa inicial a través de vientos antes de explotar como supernovas. En sus comienzos, hacia 1950, los estudios realizados sobre el viento solar ayudaron e impulsaron en gran medida a determinar los mecanismos responsables de la pérdida de masa en estrellas tempranas. Y luego se desarrollaron la teoría de vientos impulsados por radiación para explicar los vientos de estrellas tempranas masivas. Los dos parámetros más importantes necesarios al describir un viento estelar son la velocidad máxima a la que llega el gas, se llama velocidad terminal del viento, y la tasa de pérdida de masa estelar. La velocidad terminal se deriva de observaciones espectrales y se han encontrado valores de miles de kilómetros por segundo. El gas adquiere casi la velocidad terminal a unos pocos radios estelares. El viento se extiende hasta unos miles de radios estelares. La tasa de pérdida de masa va a permitir predecir la evolución de la estrella y su determinación va a servir para poder comprobar, ¿no?, la viabilidad de los distintos modelos de los vientos. Puede calcularse con observaciones de espectros en el rango óptico ultravioleta o medidas de intensidad en el rango de las ondas de radio. En el gas excitado y también ionizado, los fotones estelares son atrapados y dispersados. El camino libre medio es muy corto, se dice que el gas es ópticamente grueso. Por esta razón, los fotones que llegan a nuestros instrumentos son sólo lo de las capas más externas. Detectores sintonizados a frecuencias mayores podrán recibir fotones de capas más internas. El viento actúa como un cuerpo que emite por estar caliente. Cuando un electrón pasa a un estado de menor energía, emite un fotón que será parte de la radiación que recibimos. A este mecanismo se le denomina radiación de frenado o térmica, o Bremsstrahlung en alemán. En las bandas de radio hasta el infrarrojo se ve la presencia de vientos, como van produciendo todo un exceso de emisión. Estas ondas de radio se detectan con los llamados radiotelescopios, que consisten principalmente en un disco parabólico que refleja la radiación recibida de una fuente hacia un receptor. La señal después es amplificada y procesada y permite producir un mapa de radio a una determinada frecuencia. ¿Por qué estudiamos los vientos estelares? Las líneas espectrales de estrellas con vientos presentan una forma característica llamada perfil P-Cygni. Y para descifrar los espectros es necesario predecir cómo la presencia de los vientos los afecta. El principal impacto de la pérdida de masa estelar se da en la evolución estelar y en la abundancia de elementos en la superficie estelar. Las estrellas masivas actúan sobre la evolución química y dinámica de su entorno, en buena medida mediante el efecto acumulativo de los vientos. El estudio de la radiación ionizante así permite ahondar en el conocimiento de toda la hidrodinámica de la radiación aplicable cuando la radiación juega un rol dominante en los balances de energía y de momento de un plasma astrofísico. Para poder detectar esta radiación generada en los vientos mediante observaciones, hubo que esperar a la construcción de instrumentos con suficiente resolución angular, como por ejemplo el VLA, ¿no?, el Very Large Array, que está en Nuevo México, en Estados Unidos, que trabaja a frecuencias de unos pocos gigahertz. Analizó en su momento unas 25 estrellas y se encontró que para alguna de ellas el espectro de radiación se ajustaba con un índice espectral distinto del térmico. y este comportamiento pudo explicarse invocando la presencia de electrones relativistas, es decir, con velocidades cercanas a la de la luz, que se encontraban inmersos en el campo magnético estelar, y allí eran acelerados en un movimiento en espiral alrededor de la dirección del campo magnético, y empezaban a radiar por lo que se llama el efecto sincrotrón. En 1991, la NASA lanzó al espacio el satélite conocido como Observatorio Compton, de rayos gamma, que contaba con 4 instrumentos a bordo con el objetivo de medir radiación gamma. Uno de ellos, llamado EGRET, relevó todo el cielo registrando fuentes gamma puntuales con energía entre 100 mega electronvolts y 20 giga electronvolts, y encontró unas 270 fuentes, 100 de las cuales pudieron identificarse con objetos ya conocidos como núcleos de otras galaxias, pulsares, etc. Y las restantes pasaron a formar parte de la lista de fuentes gamma no identificadas, y el estudio de su naturaleza se convirtió en un tema candente dentro de la astrofísica actual. El problema para ver con más resolución es que, bueno, el EGRET trabaja en el orden de un grado, así que muchas fuentes conocidas pueden formar parte de esa fuente de rayos gamma que se está detectando. No tiene precisión, no tiene resolución. Posteriormente se han construido algunos interferómetros un poco mejores. En el cielo del norte y del sur pueden observarse, además del VLA, distribuciones de antenas como el Merlin del Reino Unido y el Very Large Baseline Array de Estados Unidos o el VLBI de Europa, mientras que para mirar todo el cielo sur se inauguró en Australia el Australia Telescope Compact Array o ATCA de 6 antenas cada uno. Este instrumento puede observar desde 1,4 a 90 GHz con décimas de segundo de arco de resolución angular. Aunque el poder de resolución angular de los radiointerferómetros es grande hoy en día, entre otras cosas, su campo de visión es relativamente pequeño, unos pocos minutos de arco como mucho. Para construir mapas de grandes zonas se recurre a instrumentos de un disco simple de unos cuantos metros de diámetro. Por ejemplo, hay un telescopio en el Instituto Argentino de Radioastronomía que es ideal para llevar a cabo el estudio alrededor de estrellas con vientos. Es de unos 30 metros de diámetro la antena que tienen allí, opera a 1,4 GHz y permite observar la línea en el hidrógeno neutro, que es muy útil porque a medida que los vientos se fortalecen en las estrellas tempranas, enanas, el gas eyectado se va como apilando alrededor de la estrella y la acción continua de los vientos barre este material hacia el medio interestelar, así que se forma toda una cáscara de gas ionizado visible en el rango óptico y de material interestelar neutro barrido, detectable justamente en la frecuencia de 1,4 GHz. Es una especie de burbuja interestelar que mide unas pocas decenas de parsecs y equivale a unos pocos grados en el cielo en estrellas situadas a algunos kiloparsecs. En este caso, el telescopio, radiotelescopio del Instituto Argentino de Radioastronomía tiene una resolución de 30 minutos de arco, ¿no?, del tamaño de la Luna. Se han detectado muchas burbujas interestelares. Como verán, el tema de los vientos estelares ha cobrado gran fuerza en todo este último tiempo, ¿no?, con el desarrollo de los llamados grandes telescopios y sus descubrimientos. Y a esto debe sumarse el hecho de que los datos están accesibles cada vez con mayor rapidez y astrónomos de distintas especialidades pueden trabajar conjuntamente con mayor facilidad. Por ejemplo, en mayo de 2004, un grupo de científicos, la mayoría del Observatorio Espacial Europeo, luego de un gran esfuerzo observacional con diferentes telescopios e instrumentos, descubrieron que las estrellas de alta masa parecen formarse por el mismo mecanismo que las de baja masa, o sea, a través de la acreción de un disco circumestelar. Usaron telescopios infrarrojos muy sensibles para observar la nube molecular de la región y lograron detectar emisión débil del gas calentado por un cúmulo de estrellas masivas localizado atrás de la nube, mirando a través del polvo interestelar. Estas observaciones permitieron ver el disco de Canto, que estaba asociado con la nebulosa de reflexión, y este sistema es compatible con una estrella masiva recién formada, rodeada por un enorme disco de acreción y acompañada por un flujo de masa bipolar. Las observaciones corroboraron los cálculos teóricos que afirman que las estrellas de unas 40 masas solares o más se formarían con el mismo proceso que está activo durante la formación de estrellas de masas menores. Sin embargo, la problemática asociada a todo este tema de los vientos estelares no está completamente resuelta, ¿no? Todavía no se puede explicar del todo algunos aspectos del fenómeno, como por ejemplo la variabilidad de ciertos vientos estelares. En los procesos físicos involucrados, el campo magnético estelar va jugando un papel muy importante y hay muy pocos valores medidos de estos campos, tanto en intensidad como en la geometría. Otro problema es que los telescopios actuales de rayos gamma tienen poco aumento comparado con el que se obtiene otras longitudes de onda. Y una gran incógnita es si las estrellas simples son capaces de producir emisión a altas energías, aunque ya se han desarrollado algunos modelos teóricos que lo predicen, pero no hay una evidencia concluyente. Uno de los instrumentos que va a ayudar mucho a estudiar este tipo de fenómenos es el ALMA, el Atacama Large Millimeter Array, que se está completando ahora, ¿no? Que está acá en el desierto de Chajnactor, en el norte, y que está todavía en prueba, pero es un super interferómetro para el cielo del sur en el rango de radio, formado por 65 antenas que se está instalando en el norte de Chile. Su planeamiento y construcción es un emprendimiento subsidiado por organizaciones europeas y norteamericanas principalmente, y va a operar en frecuencias de decenas a cientos de gigahertz, lo que se conoce como ondas milimétricas. Ya el ALMA está haciendo unos hallazgos increíbles, estando recién en su periodo de prueba. Seguro que con la ayuda de este tipo de poderosos equipos, los astrónomos van a ser capaces de contestar a muchas de las preguntas abiertas sobre los vientos estelares, que como siempre va a llevar a generar respuestas, pero también nuevos interrogantes. Pasamos al primer tema musical. They're turning me upside down, waiting for possibilities. to find my goal. Taking in all this misery, but giving it all my soul. Made in heaven, made in heaven. It was all meant to. Written in the stars. Written in the stars. Written in the stars. A veces las misiones espaciales se convierten en protagonistas de misterios inexplicables, ¿no? Algunos como la anomalía de las Pioneer, que resultaron tener un origen en realidad nada misterioso, ¿no? Y otro como la anomalía de los sobrevuelos planetarios, que sigue buscando una explicación. Esta última fue descubierta al observar cómo algunas ondas espaciales sufrían un cambio de velocidad mayor del esperado al pasar cerca de la Tierra. Se supone que este efecto también ha tenido lugar al sobrevolar otros mundos, pero nuestra tecnología aún no nos permite confirmarlo. La diferencia entre el cambio de velocidad esperado y el real en realidad es minúscula, del orden de unos pocos milímetros por segundo, pero esta anomalía ha ido saliendo a la luz en los últimos años. El efecto ha sido medido durante varios de los sobrevuelos que hicieron las sondas Galileo, NEAR, Cassini y Rosetta. Sin embargo, con excepción de la Cassini, no ha sido posible recibir la telemetría de ninguna de estas sondas en tiempo real durante el paso por el perigeo, que es la distancia mínima a la Tierra. Como resultado, solo es posible asignar un valor medio a la aceleración causada por la fuerza responsable de esta anomalía, que es del orden de 0,0001 metros por segundo al cuadrado. Se han propuesto varias explicaciones normales, digamos, que podrían estar detrás de este misterio, como por ejemplo efectos gravitatorios de otros cuerpos del sistema solar, efectos relativistas simples, frenado atmosférico o viento solar, pero la mayoría de estos efectos están varios órdenes de magnitud por debajo de lo necesario para explicar la anomalía, con la excepción de la influencia debida a la forma no esférica de la Tierra. Por eso es que se ha sugerido que la anomalía de los sobrevuelos podría ser el resultado de simples errores en los modelos gravitatorios de la Tierra empleados para planificar las misiones espaciales. Y aunque esta pudiera ser la razón, también cabe la posibilidad de que detrás de esta anomalía se esconda alguna forma de nueva física, que es la forma que tienen los científicos de decirle a este misterio con mayúsculas. En concreto, es posible, aunque poco probable, que la causa sea alguna desviación de la teoría de la relatividad general de Einstein, lo que sería un verdadero notición, ¿no? Para salir de dudas, de una vez por todas, se quiere lanzar un satélite que se llama STE Quest, Space Time Explorer, and the Quantum Equivalence Principle Space Test, que sería una misión de presupuesto medio de la Agencia Espacial Europea, que situaría un vehículo espacial en una órbita altamente elíptica, tendría 900 por 32.000 kilómetros, con un periodo de 16 horas. La nave mediría cuidadosamente los cambios de velocidad durante el paso por el perigeo usando GPS y, si fuera posible, también láseres, para averiguar si la causa de la anomalía de los sobrevuelos son fuerzas no gravitatorias o no. Se debería poder determinar la velocidad de la nave en todo momento con una precisión del orden de los 0,2 milímetros por segundo, y STE Quest tendría una duración mínima de 5 años y contaría con un reloj atómico de rubidio para poder hacerlo. El reloj del satélite sería comparado con uno o más relojes situados en tierra en cada momento. Además, durante el paso por el perigeo, la aceleración local de dos isótopos diferentes de rubidio sería medida y comparada. Es una misión potencialmente revolucionaria que aspira a ser elegida dentro de las misiones científicas de la Agencia Espacial Europea para el periodo 2015-2025. Es cierto que se corre el riesgo de descubrir que la anomalía de los sobrevuelos no es más que un efecto de nuestro pobre conocimiento de la forma de la Tierra, motivo por el cual puede que no sea probada por ahora, pero ¿y si averiguamos que la relatividad general es susceptible de ser modificada? Eso sí que sería un descubrimiento de verdad. Así que es una misión que vale la pena que se tenga en cuenta para un futuro cercano y sacarnos las dudas que tanto carcome a muchos de los científicos. Y surgió una noticia de el programa espacial ruso. Hace unos días perdió contacto el centro de vuelos de Rusia con la Estación Espacial Internacional y la flota de satélites rusos bajo su control. La culpa, un cable roto, y no es broma, parece que unos obreros de la empresa Acado Telecom, que trabajaban en una carretera, cortaron varios cables de datos sin darse cuenta, y hasta la bolsa de Moscú quedó desconectada. Así que los satélites militares y aquellos civiles que no dependen de esta empresa no se vieron afectados. Los satélites militares rusos son controlados por otro centro. Y a pesar de que al principio se dijo que la reparación requeriría 48 horas, se logró restablecer el contacto con sus satélites recién el último jueves a las 10 de la mañana locales, ¿no? Aunque el incidente no causó problemas, que al menos que sepamos, ha tenido lugar a pocas horas de la separación y aterrizaje de la nave tripulada Soyuz. En el centro de control de Houston puede hacerse cargo de la Estación Espacial Internacional solos en caso de que la agencia rusa no quede, o sea, quede fuera de servicio, pero no puede supervisar las maniobras de elevado de la órbita que se efectúan desde el segmento ruso de la Estación Espacial Internacional o el control de las naves Soyuz y Progress durante su etapa de vuelo en solitario, ¿no? No es la primera vez que sucede algo así y obviamente hay que decir que Rusia no se puede permitir el lujo de perder la conexión con toda su flota de satélites por culpa de la rotura de un simple cable, así que esperemos que construyan cuanto antes un sistema de conexión de reserva, ¿no? No hay backup en este caso. Y una buena noticia es que hace poquitos días el telescopio espacial Kepler terminó oficialmente su misión primaria y ha dado comienzo su misión extendida. Más de 2.300 candidatos a exoplanetas y 105 planetas confirmados son los éxitos de una de las misiones espaciales más apasionantes que se hayan lanzado. Entre los tesoros de Kepler se encuentran varios planetas circumbinarios, es decir, que giran alrededor de dos estrellas al mismo tiempo, la supertierra potencialmente habitable Kepler-22b, o los planetas del sistema Kepler-42, alguno de ellos con un tamaño inferior al de la Tierra. Pero la misión extendida, aprobada el pasado abril, es fundamental para descubrir el objetivo prioritario de Kepler: planetas terrestres en la zona habitable de sus estrellas, solo que es lo mismo, exotierras. En principio, con los datos que se han recabado y que aún no han sido procesados, Kepler podría descubrir ya alguna exotierra. La misión primaria de 3 años y medio fue concebida para captar al menos 4 tránsitos de una exotierra situada alrededor de una estrella del tipo solar, que es el mínimo estadístico para asegurar una confirmación sin otras observaciones complementarias. No obstante, problemas asociados con los detectores CCD, que son un poco más ruidosos de lo planeado, a lo que hay que añadir el fallo de uno de los 21 CCD, así como el hecho de que las estrellas del campo de visión de Kepler han resultado ser más activas y variables, así que sus curvas de luz presentan más ruido de lo esperado, provocaron que sea necesaria esta misión extendida para garantizar la confirmación de exotierras y la estimación de la frecuencia de planetas terrestres habitables en la galaxia. Como novedad, durante la misión extendida no existirá un periodo de datos propietarios, ¿no? Hasta ahora el equipo de Kepler tenía acceso en exclusiva durante varios meses a los datos del telescopio, y en esta fase de la misión los datos serán publicados en cuanto sean recibidos y procesados. Pero no todos son buenas noticias. Lamentablemente hay un problema en el horizonte. El 14 de julio, uno de los 4 giróscopos de la nave dejó de funcionar por culpa de una fricción excesiva, aunque normalmente se necesita un mínimo de 3 giróscopos para mantener una orientación adecuada en 3 ejes, en ocasiones es posible hacer que un vehículo espacial se oriente con 2 giróscopos, a veces incluso con uno solamente, pero este no es el caso de Kepler, porque los estrictos requisitos de la misión imponen que sean necesarios los 3. Si Kepler pierde otro giróscopo, adiós a la misión, ¿no? Así que por si acaso, los técnicos se han asegurado de que los 3 giróscopos se mantengan a una temperatura adecuada, además de alternar su sentido de giro en forma regular. ¿Por qué no se añadió un 5.º giróscopo? Como siempre, por falta de dinero. Y porque, como hemos visto, la misión primaria de Kepler debía durar solo 3 años y medio. Esperemos que Kepler logre completar su misión extendida con éxito, porque las primeras exotierras están a punto de ser descubiertas y sería tremendamente injusto que la misión fallase estando tan cerca de su objetivo. Otro tema musical. Touch. I think in the night, love's Es posible que nuestra galaxia esté repleta de mundos habitables en los que la vida compleja no haya podido surgir por culpa de los impactos de asteroides. O, aunque parezca increíble, por falta de ellos. Y es que bien pudiera existir una relación entre la presencia de los cinturones de asteroides y la aparición de la vida. Los planetas gigantes no están quietos en sus órbitas durante la formación de un sistema planetario. Es lo que se conoce como migración planetaria. En el caso del sistema solar, Júpiter se formó un poco más lejos de donde está actualmente, puede que unos 30 a 45 millones de kilómetros. Poco después, las interacciones con los planetesimales provocaron que este gigante joviano comenzase a aproximarse hacia el Sol. Es muy posible que este proceso de migración fuese abortado prematuramente por la presencia de Saturno, pero otros sistemas planetarios no han tenido tanta suerte. Sus planetas gigantes han terminado por orbitar a muy poca distancia de sus estrellas, arrastrando con ellos cualquier planeta de tipo terrestre que pudiera haberse estado formando. Por otro lado, la presencia de un planeta gigante como Júpiter es la causante de la formación de un cinturón de asteroides. Los cinturones están compuestos por restos de la creación del sistema planetario que no han podido unirse para formar planetas por culpa de las perturbaciones gravitatorias de los planetas gigantes. Así que es de esperar que en cada sistema que exista un cinturón de asteroides haya un planeta gigante causante de su formación. Por otro lado, la influencia de un planeta joviano causará que parte de los asteroides se desplacen de sus órbitas y terminen por chocar contra los planetas interiores. Y aunque a primera vista esto puede parecer algo negativo, no olvidemos que las colisiones de asteroides, además de los cometas, han aportado una gran cantidad de agua y sustancias orgánicas presentes en nuestro planeta. Así que aquellos sistemas planetarios cuyos Júpiteres hayan migrado más dentro del cinturón de asteroides durante su formación, habrían sufrido una total dispersión de estos cuerpos menores. Como resultado, pocos asteroides lograrían chocar con los planetas rocosos interiores, dificultando de esta forma la aparición de la vida. En todo caso, se cree que en la mayoría de los procesos migratorios de este tipo, lo más probable es que no se pudiese formar ningún planeta terrestre en la zona habitable. Todo lo contrario, que en sistemas con cinturones formados por la presencia de un planeta más pequeño que Júpiter, o en aquellos en los que el planeta gigante no ha sufrido ninguna migración. En este caso, los cinturones serán mucho más densos que el nuestro. De hecho, se cree que el cinturón del sistema solar tenía originalmente una masa similar a la terrestre, pero la leve migración de Júpiter provocó la desbandada de cuerpos menores y actualmente solo queda una centésima parte de su masa, el equivalente a un 4% de la masa de la Luna. Un cinturón más grande implica un mayor número de impactos en los planetas terrestres, quizá demasiados, para que la vida compleja pueda arraigar. Teniendo en cuenta que solo el 4% de los gigantes gaseosos descubiertos están situados a una distancia equivalente a la de Júpiter, aunque sea esta cifra algo sesgada por los métodos de detección de exoplanetas, cabe la posibilidad de que estemos ante un nuevo desafío para la vida en la galaxia. Ya saben, si quieren que un planeta terrestre tenga seres vivos pluricelulares, hay que asegurarse de que tenga un cinturón de asteroides de tamaño justo, ni muy pequeño ni muy grande. Y antes de despedirme, quería agradecer a todos los que han concurrido a la charla que hicimos el jueves 15, auspiciada por la Fundación Beethoven y Óptica Zaraco. Algunos de nuestros oyentes han estado allí. Realmente, al menos yo he pasado un momento muy grato. La noche estuvo espectacular. Estuvimos haciendo alguna que otra observación, un cielo bueno para un centro de Buenos Aires. Tengo que agradecer profundamente al amigo César Broyo de la Óptica Zaraco, que se acercó con los instrumentos para realizar estas observaciones. Y bueno, esperamos que el próximo año nos encuentre realizando muchas charlas más de este tipo, que realmente nos dan muchas satisfacciones y creemos que están brindando una especie de servicio, y también es una forma de agradecer a todos quienes nos siguen para darle fuerza a nuestro programa y conocernos las caras, cosa que por este medio obviamente se hace bastante dificultoso. Gracias a todos por haber venido. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana cuentan con nuestra página radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo electrónico es radiocosmosargentina@hotmail.com. Y tenemos usuario en Facebook si buscan Desde el Sur, y en Twitter @desde_el_sur. Si quieren escucharnos en radios online, está la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, que está haciendo una programación rotativa, así que nos van a escuchar varias veces por semana. La emisora educativa El Hornero, si está en la zona de Olivos y Martínez, y en España la Valquiria Radio. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les deseamos que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.